Lo más tocado en la radio. Top 20 de Monitor Latino. Con estaciones de radio que nos transmiten en El Salvador, en México y en Estados Unidos, esta es la cadena Monitor Latino, el show con las 20 mejores canciones más tocadas de la radio en el país. Yo soy Omar Dávila y los invito a que me visiten en www.omardavila.com para que me escriban. Seguimos con más éxitos. Número 17. Colocan en el lugar número 16 con esto que es Solo para ti, Top 20. No puedo seguir. Sé que mi lugar es junto a ti. Top 20.